ella dijo: oído al tambor, palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Esdras Barannolo, merideño, director técnico de iluminación de Toy Story 3, un día dijo: a mí no me gustaban las computadoras, pero en el trabajo me pidieron que ayudara con los backups de las escenas. En ese momento me tuve que reconciliar con las computadoras. Tuve que ponerme pilas con las matemáticas. Llegaba a la casa a estudiar cálculo y física. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.